Corazoncito de mi vida, yo he venido a preguntarte por qué me dejaste sola. Hay tantas cosas entre nosotros y no he podido seguir adelante con un hombre que no adoro. Me duele tanto no encontrarte en mi camino, y al encontrarnos él ignore mi presencia. Te doy un tiempo para que lo intentes de nuevo. Si no lo logro, yo he perdido tu cariño. Si esto sucede, yo me busco un amor bueno y te deseo que lo mismo pase contigo. No quiero que me vean triste. Yo quiero seguir viviendo. Yo quiero vivir feliz, rodeada de felicidad. Si nadie me quiere a mí, a nadie debo adorar. Si nadie me quiere a mí, a nadie debo adorar. Yo quiero, ay hombre, yo quiero, ay hombre. Antonio y Damaso de Ceballos, con cariño. Luis Ernesto Álvarez y Brian Nacín Rondón. Cuando uno nace con sus nobles sentimientos, no se imagina que hay alguien que se los cambie. Y tú fallaste y me dejaste en el intento, cuando por primera vez iba a enamorarme. Hoy yo te pido un minuto de tu vida para demostrarte que es mucho el amor que tengo. Uno comienza y no sabe cuándo termina. Yo terminé y quedé en manos del sufrimiento por querer vivir un minuto de tu vida. Ahora me toca recordarte todo el tiempo. No quiero que me vean triste. Yo quiero seguir viviendo. Yo quiero vivir feliz, rodeada de felicidad. Si nadie me quiere a mí, a nadie debo adorar. Si nadie me quiere a mí, a nadie debo adorar. Yo quiero, ay hombre, yo quiero, ay hombre. Yo quiero vivir feliz, rodeada de felicidad. Si nadie me quiere a mí, a nadie debo adorar. Si nadie me quiere a mí, a nadie debo adorar.